Ahorita lo que exigimos es que no sea una racista, es que no entre la derecha, porque sabemos que si entran estos, si entra una racista, una fascista, la derecha va a entrar con todo, ya lo hemos visto en otros países. Lo que no queremos es permitir que entre una derecha así y alguien que nos represente, no que sea de transición. Lo que exigimos es que el presidente Evo Morales termine su gestión. En enero terminaba su gestión, que él ya había llamado a elecciones, que él llame a elecciones, ¿no? Que además podamos entrar con alguien del MAS, porque es el único partido ahorita que nos está representando. No hay otro. Entonces, queremos cerciorarnos de que por lo menos la sigla no se va a perder, que es lo que quieren hacer, y lo que están infundiendo es miedo y amedrentación para no ser del MAS ni crítica con la derecha. Eso es lo que ahorita exigimos aquí.